no te dejaré. Sí, Padre, sí, viste, Señor. Aunque todo, aleluya, te dejaré, no temas, sí, viste, Señor. Así dice el Señor, no temas. Así dice el Señor, fortalécete en el poder de su gloria. Ya no llores más. Fortalécete en el poder de su fuerza. Siervo amado, no temas. Él estará contigo para ayudarte. Es necesario muchas veces pasar la soledad, las circunstancias, porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios. Pase lo que pase, no te rindas, no temas. No te dejaré. Así dice el Señor, no te dejaré, no te dejaré, no temas, así dice el Señor. El Señor, aunque todo te dejaré, no temas, así dice el Señor. No temas, así dice el Señor, no temas, así dice el Señor, no temas. Así dice el Señor. Él cumplirá su propósito en tu vida. No temas. Si Él te llamó, Él te guardará. Dime el tamaño de tu desierto y te diré el tamaño de tu llamado y de tu bendición. Corre sus brazos. No temas.